Si quieren nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar. ¿Mola viajar? Falta de aviones, los viajeros se volcaron a los trenes, barcos o autobuses, superados a todas luces por la imprevista demanda. Aponono, Tiñi. Desde el mundo hacia Nono. Aponono, Tonono. Desde Nono hacia el mundo. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Viajero inmóvil. Bienvenidos, buenas tardes. Aquí vamos a empezar a ver los hechos que ocurren en nuestra Latinoamérica y en el mundo. 60 minutos de informaciones. Conflicto entre Caracas y Bogotá. Una nueva crisis entre Venezuela y Colombia que ha culminado con la ruptura de relaciones entre ambos países. Todavía no se sabe a ciencia cierta hasta dónde va a llegar esta ruptura, que significa por lo pronto cierre de embajadas, pero sí va a implicar también corte de tráfico aéreo y hasta qué punto va a afectar al comercio entre ambos países. Un ministro del Exterior de Venezuela empezó una gran gira por los países de Sudamérica con el fin de buscar apoyo de los gobiernos regionales por este caso. Paraguay se unió a las voces que piden calma a las partes y afirmó que apoya la postura del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA. El ejecutivo paraguayo también ofreció sus servicios de mediación. El presidente brasileño Luis Inácio Lula aseguró que debe ser la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, el organismo político que intente calmar los ánimos. El mandatario brasileño desea evitar que la presencia de representantes de Estados Unidos puedan afectar las negociaciones entre Colombia y Venezuela. Como presidente de UNASUR, interpongo los mejores oficios de UNASUR para resolver el problema lo más rápido posible. Y podemos, obviamente, en ese espacio, atender la solicitud del señor presidente Chávez para reunirnos los presidentes de la región, al menos de América del Sur, y tratar de ver cómo mediamos y resolvemos este conflicto. Por su parte, los ministros del exterior de la UNASUR buscarán un mecanismo concreto para solucionar la crisis diplomática entre ambos países. La reunión tendrá lugar en Ecuador este jueves. Atención, que tenemos información de última hora. Los cancilleres de la UNASUR reunidos este jueves en Quito evalúan 5 propuestas presentadas por Brasil para superar la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela. Estos son los puntos. Primero, ratificar a Sudamérica como una zona de paz. Segundo, compromiso de resolver diferencias por medios pacíficos. Tercero, compromiso común de lucha contra grupos ilegales, en particular los vinculados al narcotráfico. Cuarto, compromiso de partes de no hacer declaraciones públicas que agraven la situación. Y quinto, instar a la presidencia del mecanismo a recoger propuestas contra los grupos ilegales, en particular los vinculados al narcotráfico. Este jueves se realizó una reunión extraordinaria de cancilleres que integran la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Durante muchas horas buscaron una salida al conflicto entre Colombia y Venezuela, pero hace unos minutos el canciller de Ecuador aclaró que no hubo acuerdo y ahora el organismo apelará directamente a los presidentes de ambos países. Planteamos también pedirles a los jefes de Estado que, en vista de que este problema es un problema no resuelto todavía, es un problema que necesita un mayor nivel de definiciones y de acuerdos al más alto nivel, invitamos a los jefes de Estado de UNASUR a que puedan reunirse próximamente, lo más pronto posible, para que ellos en forma directa aborden y traten los problemas que en esta reunión nosotros hemos desarrollado. Sí. Desde Nono hacia el mundo. Un avión con 152 pasajeros a bordo se estrelló en las montañas cerca de la capital de Pakistán. No hay sobrevivientes. Las autoridades en Pakistán confirmaron que los 152 ocupantes, entre pasajeros y tripulantes, murieron. El siniestro ocurrió en una zona de difícil acceso, ubicada en un parque nacional en el que el ejército posee instalaciones, lo que ha agilizado el despliegue de los equipos de salvamento. El avión, un Airbus A321 de la empresa privada AirBlue, había partido de la ciudad de Karachi a las 7:45 de la mañana, hora local, y se dirigía hacia Islamabad, un vuelo de 2 horas de duración. Minutos antes de aterrizar en el aeropuerto de la capital, la aeronave se estrelló contra una de las montañas que rodean la ciudad. El presidente pakistaní ha sobrevolado la zona del accidente junto a varios jefes de gobierno provinciales. Según las autoridades aeronáuticas, el avión no presentó problemas técnicos, pero las condiciones del clima en la zona no eran favorables. Había lluvia y niebla. Cada vez que despega un vuelo previo han sido analizadas las condiciones climáticas. Hay ciertos parámetros de vuelo, incluso para el aterrizaje y despegue. AirBlue opera todos los Airbus 320. Era un avión de 321 no muy viejo, de 8 a 10 años. El mantenimiento se realizaba con regularidad. Como he dicho, no había nada de malo técnicamente con la aeronave. Por supuesto, cuando la investigación se lleve a cabo, se va a conocer lo que sucedió. Pero ahora mismo, yo no creo que debamos entrar en especulaciones. De momento se desconocen las causas del accidente, la catástrofe aérea más importante en Pakistán desde que en 2006 estrelló un aparato con 45 personas a bordo. El verano es temporada de insectos y uno de los favoritos es el poderoso escarabajo rinoceronte. El carismático animal tiene su propio festival. Allí, la lucha entre los escarabajos de un cuerno es considerada casi un deporte. El combate consiste en ponerlos encima de un tronco y dejar que se empujen hasta que uno caiga. En Japón, los niños los adoptan como mascotas. Incluso se venden en tiendas por menos de $10. Este insecto puede medir más de 5 centímetros y por ello se le considera un escarabajo gigante, y por su cuerno agudo que le sobresale se le parece al del rinoceronte. Estos insectos se han convertido en el centro de atención de la fiesta de Takasaki, a unos 130 kilómetros de Tokio. El evento se llama Semana Beetle y unos días antes de celebrarse, un grupo de tiendas y restaurantes locales liberaron escarabajos rinoceronte en 900 árboles junto a la calle comercial más importante de la ciudad, como parte de una campaña dirigida a acercar la naturaleza a los niños. Viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. それで僕 móvil. Y Moscú se despertó este lunes en medio de una nube de humo y de olor a quemado. La capital rusa luce rodeada por la niebla que han causado los incendios registrados en las afueras de la ciudad. El aire de Moscú se vuelve irrespirable. La capital rusa lleva dos días cubierta por un manto de humo, consecuencia de los numerosos incendios forestales registrados en las afueras de la ciudad y agravados por la mayor ola de calor de la historia de la parte europea del país. Los termómetros han llegado a superar los 35 grados centígrados, temperaturas históricas en esas latitudes. La peor sequía en Rusia en más de 100 años, según los expertos, ha provocado incendios en las áreas aledañas a la capital y ha arruinado cosechas enteras en el interior. Para muchos agricultores se trata de una verdadera catástrofe y para Rusia en general de un duro golpe a sus exportaciones. Ya han consumido más de 70 hectáreas, es una superficie bastante considerable, sin embargo, las autoridades del Ministerio de Emergencia han informado que todos estos incendios se encuentran controlados. El gobernador de la región ha pedido al primer ministro Putin 630 millones de euros para combatir el fuego. Pero no solo hay preocupación por los efectos económicos de los incendios, sino por la salud de la población. Debido a que el nivel de partículas tóxicas es superior a lo normal, las autoridades han exhortado a las personas con problemas respiratorios a no salir. El calor va a seguir aumentando en la ciudad de Moscú. Es el mes de julio más caluroso de los últimos 150 años, el mes de julio con más calor desde que se hace algún tipo de medición meteorológica. Una de las ciudades con el invierno más emblemático ahora se abre paso como una metrópolis con un verano sin paralelos. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, reconoció el agua potable como un derecho humano básico. La resolución fue presentada por Bolivia y contó con el respaldo de 122 países. Y urgió a garantizar que los casi 900 millones de personas que carecen del líquido vital puedan ejercer ese derecho. La resolución también declara como derecho humano los servicios sanitarios básicos. Además, insta a los países y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros para un mayor acceso al agua potable. El texto propuesto por Bolivia y copatrocinado por otros 33 estados miembros de la ONU recuerda que más de 2.600 millones de personas viven sin instalaciones sanitarias adecuadas, lo que contribuye a la muerte anual de 1.5 millones de niños por enfermedades relacionadas con la falta de salubridad. Antes de la votación, el embajador de Bolivia ante la ONU, Pablo Solón, subrayó la importancia de entender el acceso al agua y al saneamiento como derechos y hacerlos realidad. Según el reporte del 2009 de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF, cada día 24.000 niños mueren en los países en desarrollo por causas que se pueden prevenir, como la diarrea, producto de agua contaminada. Esto significa que muere un niño cada 3 segundos y medio. 1, 2, 3. Como dicen en mi pueblo, ahora es cuando. Por su parte, la representante de Argentina, Ana María Bianchi, explicó el voto a favor de su país. La Argentina entiende que es una de las responsabilidades principales de los estados asegurar a sus habitantes el derecho al agua como una de las condiciones fundamentales para garantizar el derecho a la vida y para asegurar un nivel de vida adecuado. Evo Morales celebró que el agua sea declarada como un derecho humano. El presidente boliviano saludó la declaración que realizó la Organización de las Naciones Unidas. Morales agradeció a los países que apoyaron la iniciativa propuesta por Bolivia ante la ONU. Hemos propuesto a las Naciones Unidas, mediante una resolución, proyecto de resolución, para que el agua sea declarada un derecho humano a nivel mundial. Los 190 países

Hoje, mais do que nunca, é preciso pensar na água. Água para saciar a sede. Água para irrigar as plantas. Água para lavar a alma. A mesma água que a CGTE preserva na hora de gerar energia. Água. A gente pensa nela todos os dias. Viajero Inmóvil. Ahora le presento los resultados de este impacto que fue producido en la Luna recientemente con un misil para saber qué tanta calidad y cantidad de agua existe en la Luna, en un cráter en el polo sur de la Luna. Vea usted la investigación que nos presenta Fernando Correa, porque seguramente que usted aún no la ha escuchado. La madrugada del 9 de octubre del 2009, una nave y un cohete de la NASA se estrellaron intencionalmente contra el polo sur de la Luna durante la misión L-Cross para buscar agua en el fondo de un cráter donde nunca llega la luz del sol. Es muy posible que exista agua atrapada en el suelo de la Luna, en lugares donde la luz solar nunca llega. Por ejemplo, en el polo sur lunar, donde los científicos suponen deben existir cantidades de líquido vital, agua atrapada en el suelo lunar, que de ser encontrada sería explotada y utilizada para la colonización de la Luna, inclusive como un eficiente escudo protector contra las radiaciones del espacio cuando el ser humano regrese a la Luna. Entre los cráteres profundos del Polo Sur, en uno clasificado como Cabeus A, la NASA estrelló intencionalmente un cohete y una sonda espacial, un experimento extraordinario de $79 millones, con el objetivo de observar el material y determinar cuánta agua y de qué calidad existe entre el regolito, es decir, el suelo lunar. El 18 de junio del 2009, la NASA lanzó a bordo de un mismo cohete rumbo a la Luna dos sondas espaciales, la Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, para observar permanentemente la superficie lunar, y la nave Lunar Crater Observation and Sensing Satellite, satélite sensor y de observación del cráter lunar, misión llamada L-Cross, en la que la etapa superior del cohete Centauro, ya vacío y que impulsó a la nave, la madrugada del 9 de octubre del 2009, se estrelló intencionalmente con éxito en el fondo del cráter Cabeus A, muy cerca del polo sur lunar. Las cámaras de la sonda L-Cross captaron el momento del choque, registrando el destello que se generó durante la colisión. La pluma de materiales lunares que salieron eyectados al espacio en 15 segundos se elevaron entre 6 y 8 kilómetros. Además, se registró la creación de un cráter de impacto de 28 metros de diámetro y 3 de profundidad. La temperatura del destello, su magnitud, forma y visibilidad de la pluma de materiales eyectados aportarán información adicional sobre el estado físico y químico de las concentraciones del material del suelo lunar. La sonda L-Cross permaneció observando a detalle el experimento. Mientras el cohete Centauro se estrellaba, se captó el destello casi instantáneo del choque, el cual se aprecia en esta videograbación única. Luego de 4 minutos del choque del cohete, la nave terminó su misión estrellándose también intencionalmente, muy cerca del lugar del cráter que generó el cohete Centauro, en el fondo de Cabeus A. Esta videograbación muestra los últimos minutos de transmisión de la sonda L-Cross, que se acercó vertiginosamente al regolito lunar. Segundos antes de que se interrumpiera por el choque la transmisión de la L-Cross, la videocámara logró observar los materiales incandescentes que volaban al espacio, para luego terminar el video con la negrura del fondo del cráter Cabeus A. La sonda L-Cross viajó más de 9 millones de kilómetros durante 113 días para colocarse en una trayectoria que permitiera impactar en el Polo Sur, realizando este notable experimento en el que se determinó que existe menos agua de la que se esperaba. Y aunque el choque del cohete y la nave no fueron tan espectaculares, existen múltiples fotografías y videograbaciones de otras sondas para realizar los análisis del espectro en luz visible, en infrarrojo y en ultravioleta. Estudios que permitirán conocer más sobre el suelo lunar, puesto que existe también la posibilidad de formar agua con el oxígeno y el hidrógeno contenidos en el regolito. Los expertos de la NASA señalaron que fue un gran día para la ciencia humana, el día que se realizó la búsqueda de agua en la Luna. Nono hacia el mundo. No soy yo para que lo diga, ni ustedes para que lo oigan, ni es chisme tampoco. Pero estamos en guerra. ¿Y por qué estamos en guerra? ¿Nadie me contesta? No, pues lo voy a decir. Estamos en guerra porque, como dije antes, y es bueno que os lo diga, y es bueno que lo comprendan. Estamos en guerra porque ya estamos. Nadie ha querido faltar a la cita. En el Parlamento se ha colgado el cartel de No hay billetes. La grada de invitados ha estado abarrotada y han acudido más de 300 periodistas, un tercio de ellos de medios internacionales. Mucha expectación en la arena del hemiciclo, que ha finalizado con una votación ajustada. 68 votos favorables, 55 en contra y 9 abstenciones. Cataluña prohíbe los toros. Se acabaron las corridas en la Monumental. El Parlamento catalán ha aprobado por 68 votos a favor y 55 en contra la prohibición de las corridas de toros en Cataluña a partir de 2012. Solo un diputado ha faltado a la votación, en la que 9 se han abstenido. El Parlamento aprueba así una iniciativa legislativa popular avalada por 180.000 ciudadanos que pedía abolir las corridas de toros en la comunidad catalana. El PP anunciaba nada más terminar la votación que llevará al Congreso la propuesta de declarar las corridas de toros de interés cultural general y así protegerlas del veto. Entendemos que no han sido los fundamentos animalistas los que han marcado la votación de hoy, sino que han sido otras cuestiones, y es la no aceptación de una cultura compartida entre Cataluña y España, y por eso nosotros creemos que se debe presentar esa iniciativa en el Congreso y en el Senado. Y en la calle, batalla campal de antitaurinos y protaurinos. ¡Sí, que sois unos nazis traidores! ¡Hemos ganado! Las reacciones de la cabeza visible de la fiesta, los toreros, tampoco se hicieron esperar. Que cuando no se tiene sensibilidad y soy ignorante, delante de los ignorantes, cualquier tema no se puede uno dialogar con ellos. Hay que enseñar los dientes y pelear por lo nuestro, ¿no? La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2012, por lo que a los taurinos catalanes les queda un año y medio para disfrutar de los astados en la Monumental. La prohibición se aplicará a partir del 1 de enero de 2012 y afectará a la única plaza en activo de Cataluña, la Monumental. Los protaurinos han anunciado por su parte que llevarán la prohibición al Tribunal Constitucional. Ahora comenzarán también los empresarios taurinos a negociar con la Generalitat las indemnizaciones por el fin de la fiesta, que se cifran ya en 300 millones de euros. ¡Olé, olé, olé! El matador quién, torero camomilo, el matador tranquilo que duerme apenas po. Torero camomilo, si el toro ti è vicino, tu schiacci un pisolino e non ci pensi più. Lander, lander, lander, lander, lander, lander, lander, lander, lander, lander, lander, lander, Infarto es el nombre de esta hamburguesería de Arizona, que ofrece lo que promete, la comida más grasosa y peligrosa que se pueda encontrar. Camareras convertidas en enfermeras y una atmósfera de hospital para castigarse sin culpas con platos con nombres como hamburguesa marcapasos o papas muerte clínica, fritas en pura grasa de cerdo. Aquí aseguran que aquellos que pesen más de 150 kilos comen gratis. La ley de inmigración de Arizona sigue sentando la atención internacional y abrimos nuestro informativo con ello porque una jueza federal de Estados Unidos ha bloqueado las partes más polémicas de esta normativa. Entre ellas se encuentra un artículo que obligaba a los policías a investigar el estatus legal de los inmigrantes y arrestar a aquellos que no llevaran sus documentos con ellos. La ley aún deberá entrar en vigor este jueves, pero sin muchas de las disposiciones que levantaron críticas de sus detractores. Este del que estamos muy pendientes. Entre aplausos y con satisfacción han recibido la comunidad inmigrante de Estados Unidos el dictamen de la juez federal Susan Bold, que ha bloqueado las partes más controvertidas de la ley de Arizona contra los indocumentados. El argumento básico del bloqueo se basa en que las cuestiones migratorias son responsabilidad de la administración federal y no pueden entrar en contradicción con ella. La jueza ha declarado que las partes más polémicas serán dejadas en suspenso hasta que los tribunales resuelvan los problemas que conllevan. Sin embargo, el gobierno de Arizona, Gemma, ya ha anunciado que va a recurrir esa decisión judicial, ¿no es así? Pues así es. La gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, le va a pedir hoy mismo al Tribunal de Apelación que revoque esa decisión de la juez Bolton y permita que la polémica ley SB 1070 entre en vigor, si no hoy, como estaba previsto, al menos en los próximos días. Esta lucha está lejos de terminar y será con seguridad una larga batalla legal, ha dicho Brewer en un comunicado esta mañana, poco antes de acudir al Tribunal de Apelación, donde va a poner ese recurso. Mucho más satisfechas, lógicamente, y como decías, están las asociaciones de inmigrantes, aunque también creen que queda mucho camino por delante. De hecho, hoy se van a manifestar en varias ciudades de Estados Unidos y, aprovechando el tirón de esta noticia, le van a pedir al presidente de los Estados Unidos, a Barack Obama, que avance en la reforma migratoria y cumpla su compromiso de regularizar a los inmigrantes ilegales, que se calcula que en Estados Unidos son unos 11 millones de personas. Este jueves entra en vigor la polémica ley de inmigración del estado de Arizona. Aunque se suspendieron algunas de las partes más polémicas de esta ley, otras fueron aprobadas, por lo que la lucha por los derechos de los inmigrantes continúa. Así se entregó el fallo de la jueza federal, 36 páginas y una frase clave. La sección 2 fue parada. No será implementada mañana. Esa sección habría obligado que todos los policías en el estado se convirtieran en gestapos de inmigración para arrestar a gente morena, porque eso es lo que esta ley habría hecho. La jueza suspendió esta sección. Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes aplaudieron su decisión. La sección 2 requiere que un policía, a través de una acción razonable, determine el estatus migratorio de una persona detenida o arrestada, y si hay sospecha razonable de que la persona está en Estados Unidos de forma ilegal. Pero también señalaron partes de la ley que la jueza no tocó. Dejaron muchos huecos, y uno de los huecos que dejaron es 5A y 5B, que permitan a los policías arrestar jornaleros que ellos ven que estén impidiendo la vía pública. Entonces, eso va a ser discreción del policía. Eso es peligroso porque sabemos que los policías andan buscando esa excusa por muchos años. La decisión de la jueza no detendrá las movilizaciones. Se esperan marchas y actos de desobediencia en diferentes partes del estado. La decisión de suspender varios capítulos de la ley de Arizona, como veis, no ha templado el debate inmigratorio, aunque de momento le ha dado un respiro al medio millón de inmigrantes sin papeles que se calcula que hay en Arizona, y que si esta ley hubiera entrado en vigor a partir de hoy serían además delincuentes. Blade is sharp. A bad karma. the dark if I kill a man in the first degree. Baby, would you flee with me? Yeah, a sinister kid, this naked who runs to meet his maker. Inmóvil. Seguimos en China. La explosión de una fábrica de plásticos en el oriente del país dejó un saldo de 6 muertos y un centenar de heridos la madrugada de este miércoles. Alrededor de unas 300 personas fueron trasladadas al hospital local de Nanjing. Más de 50 de los heridos se encuentran en estado crítico. El accidente se produjo como consecuencia de una fuga de gas en una tubería. La explosión ha afectado a los edificios en un radio de 300 metros y a los pasajeros de un autobús que pasaba por la zona, que han resultado heridos. Muchos vecinos, presas del pánico, emprendieron la huida temiendo que se tratara de un terremoto. Los bomberos ya han extinguido el fuego y los equipos de rescate continúan sacando a los atrapados bajo los escombros. China cuenta con el mayor número de fallecidos por siniestralidad laboral del mundo. La causa, la falta de medidas básicas de seguridad y la existencia de instalaciones obsoletas, sobre todo en el sector minero. En la primera mitad de este año se registraron cerca de 34.000 muertes por este motivo. Hay deseo de abrir alguna puerta para entrar al juego. Hay antojo de ser el que no te deja pegar los ojos. Esperanza de ser el fuego que en tu corazón avanza. Ay, mis ganas de irme a navegar tu piel hasta mañana. Ya veré, se verá, mientras no pare el río se intentará. Habitar tu rincón más pequeño. Ay, anhelo de ser el que te suba hasta tocar el cielo. Ay, tristeza, si vas borrándome y quitándome certeza. Alegría de ponerte a flotar hasta que venga el día. Ya veré, se verá, mientras no pare el río se intentará. Ya veré, se verá, mientras no pare el río se intentará. ¶¶ muestra la forma de lo que no veo. Ay, antojo de sacar algo vivo de entre mis despojos. Esperanza de poder arribar donde mi vista alcanza. Ay, mis ganas tan ávidas de estrellas cuanto más lejanas. Como dime, me iré, nada me traje y nada me llevaré. Ay, mi sueño que pronto se hará humo, que no es más que un leño. Ay, anhelo de tirar de la cuerda que desata el vuelo. Ay, tristeza de que no vayan juntas verdad y belleza. Ay, alegría de ver que de la nada sube una poesía. Como vine, me iré, nada me traje y nada me llevaré. Como vine, me iré, nada me traje y nada me llevaré. Como vine, me iré, nada me traje y nada me llevaré. Como vine, me iré, nada me traje y nada me llevaré. Y nada me llevaré, nada me traje y nada me llevaré. Viajero inmóvil. Con su camisa verde, Olivo, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, rindió tributo a los mártires del 26 de julio en Artemisa. El líder cubano recordó numerosos momentos de la heroica acción de 1953 y destacó la contribución de los combatientes artemiseños del asalto al cuartel Moncada. Fidel Castro, líder histórico de Cuba, presentó honores a José Martí, un homenaje en el Día de la Rebeldía. Posteriormente se reunió con artistas integrantes de la caravana estadounidense Pastores por la Paz y líderes religiosos de Cuba. Fidel Castro reflexionó sobre el motivo para el asalto al cuartel Moncada hace 57 años. A mí me parece que algo que influyó es la idea de que uno tiene que luchar todos los días por ser, aunque sea un poquitico mejor, y no abandonar esa línea. 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes revolucionarios liderados por Fidel Castro dieron asalto al cuartel Moncada, segunda fortaleza militar de Cuba. Una acción que encendió la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista. La gesta histórica que propiciaría la liberación definitiva del país con el inicio de uno de los movimientos más sólidos de la historia, la Revolución Cubana. A 57 años de este histórico hecho, saludamos al pueblo cubano cuya gallardía y valor le han permitido ser una sociedad digna y llena de igualdades. Más de 90.000 personas se concentraron en la localidad de Villa Clara, en Cuba, para conmemorar los 57 años del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en el oriente del país. A más de medio siglo del episodio que marcó la historia de la isla, miles de cubanos conmemoraron la fecha en la plaza del complejo escultórico que guarda los restos del comandante Che Guevara. No tememos a las dificultades, retos que tenemos por delante. Contamos para ello con la fuerza invencible de nuestro pueblo, que como dijera Fidel en ocasión de la conmemoración del vigésimo aniversario del 26 de julio. Si aquel día éramos un puñado de hombres, hoy somos un pueblo entero conquistando el porvenir. El pueblo cubano expresó su admiración por la revolución que enfrentó la dictadura de Fulgencio Batista. El pueblo está con todos los dirigentes, con los históricos, y quisiéramos que nunca se nos fueran de al lado, porque realmente son el motor impulsor. El primer vicepresidente de Cuba, José Ramón Machado Ventura, mostró la solidaridad de su gobierno con Venezuela por las amenazas extranjeras que la rodean. El ministro de Energía Eléctrica de ese país, Adil Rodríguez Araque, reiteró la posición de Caracas. Es un grosero, vulgar, ofensivo pretexto para atacar a Venezuela y para atacar a los procesos libertarios en nuestro continente, en nuestra América y en el mundo. Somos amantes de la paz. Lucharemos hasta lo infinito por garantizar la paz. Pero no le tememos a la guerra, sino la imponen. El acto también rindió homenaje al libertador Simón Bolívar y el bicentenario de la lucha independentista. Queridos compañeros, el próximo lunes, 26 de julio, se cumplirán 57 años de lucha sin tregua por la independencia de nuestra patria. Unos pocos tenemos el privilegio de vivir. Nuestro pensamiento revolucionario partió de la idea marxiana de que patria es humanidad. Y este no ha cesado de evolucionar. Las noticias que se publican cada día van confirmando nuestras apreciaciones acerca de la gravedad de los peligros que se ciernen sobre la humanidad. Nada puede, sin embargo, arrebatar el derecho a disfrutar el día de gloria y felicidad que significa para nuestro pueblo el 26 de julio. Nadie nos puede tampoco privar del derecho a soñar que aún es posible que nuestra especie sobreviva a las difíciles pruebas que nos esperan en un futuro muy próximo. Los felicito con alegría y la dignidad que nos han legado nuestros antepasados a lo largo de casi dos siglos de lucha. Veníamos vencidos, cansados, agotados, rotos, descosidos, torcidos, maltratados. Nos encontró la noche en silencio y abrazados, pidiendo con suspiros el respiro de un milagro. Voz que canta, hazme feliz, reza los sueños que son para mí. Mira al viento, ¿quién soy yo? Voz que canta, hazme feliz, reza los sueños que son para mí. Dile al viento quién soy yo. Tu voz nos escuchaba desde un otro lado. Vibramos maravillas, reímos extasiados. El arrullo de tus ramas abrió un cielo estrellado. Voz que canta, hazme feliz, reza los sueños que son para mí. Dile al viento quién soy yo. Voz que canta, hazme feliz, reza los sueños que son para mí. Dile al viento quién soy hoy. ¿Quién soy hoy? ¿Quién soy hoy? ¿Quién? ¿Quién soy hoy? ¿Quién soy? Voz que canta, hazme feliz, reza los sueños que son para mí. Dile al viento quién soy hoy. voz que canta, hazme feliz. Reza los sueños que son para mí. Dile al viento quién soy yo. Programa que no necesita de tipos como yo. Suena lindo esto. Hace un programa que no necesita de tipos como yo, porque arma un programa bajando cosas de internet. Se llama Viajero Inmóvil. Sol Tibiletti, Martín Incola, desde Nono. Se puede escuchar y descargar en viajero-inmóvil.blogspot.com. Atento que el guión es el guión medio, no el guión bajo, ¿eh? El guión común. Viajero-inmóvil.blogspot.com. Está disponible para ser retransmitido previo aviso al correo correspondenciainmóvil@gmail.com. correspondenciainmóvil@gmail.com. Desde Nono hacia el mundo. Viajero Inmóvil.